el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. El huevo del millón. En Valvanera, una familia se llevó una insólita sorpresa al abrir un huevo de Pascua. En el mismo, había un cheque al portador por 40.000 pesos. Y lo más increíble, decidieron devolver el dinero. Vamos ya mismo al informe. Y bueno, nos encontramos toda la familia unida, ¿no es cierto? El motivo de la Pascua, es un momento muy lindo para encontrarse con toda la familia que viene de todos los lados. Y decidimos entre todos hacer una vaquita y comprar un huevo enorme, porque cada vez son más los niños de la familia, sobrinos, primos, nietos. Y compramos un huevo por metro, que es más barato, ¿no es cierto? Y nos llevamos un sorpresón. ¿Cuál era el tamaño exacto que tenía el huevo? Y era como del sobrino del más chiquitito, el Brian, que es 1.94 m aproximadamente, un huevón. Cuando lo abrieron, ¿qué es lo que encontraron adentro? Y bueno, fue una sorpresa, era un papelito doblado, así que pensamos que, nos pareció muy raro, que no tenía ni confite, ni juguetito, ni nada. Los nenes estaban trepándose como locos por todos lados, que no tenía nada de huevo, y cuando abrimos el papelito decía era un cheque por 45.000 pesos. ¿Cómo abrieron el huevo finalmente? ¿En qué momento lo abrieron? Y a las patadas, porque era un huevo enorme que no se podía ni abrir. Tuvimos que llamar al mecánico, que vino con unas pinzas especiales para abrirlo, porque estaba todo pegado con plasticola a los bordes para que no se despegara justamente, ¿no es cierto? ¿Estuvieron todos de acuerdo en devolver el dinero? No, querido, fue un desastre. En principio mi suegra se orinó de la emoción. Pobrecita, se quedó ahí toda orinada, porque en el fulgor de la cuestión todos se olvidaron de la pobre viejita. Y después también mi marido lo casó al cuñado, que se quería jugar con el cheque, y lo agarraron entre todos los hermanos a las trompadas, así que fue un desastre. Y ahí mismo que decidieron ir a devolver el huevo con el billete, con el cheque, como se dice, a la panadera. ¿Y qué dijo la panadera? ¿Cómo llegó allá adentro el cheque? Estaba llorando como a loca, que por cómo está la situación del país, no se puede guardar nada, se le ocurrió guardar el cheque de una propiedad que había vendido adentro del huevo de Pascua, y no va que la nieta va y lo vende por equivocación. Han hecho una obra de bien. Gracias, volvemos a Estudios Centrales. Se observan hordas de miles de vehículos que obstruyen en este momento todas las salidas de la ciudad con motivo del fin de semana largo. Fuertes lluvias y vientos en todos los centros turísticos del país. Continuamos con Ofrendas Urbanas.